de cuánto la quise cuando yo la amé. Y por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor, algo para mí. Por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor, algo para mí. Dime una por favor, dile si la ves pasar. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que llorar. Dile una por favor, dile que sea feliz. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que sufrir.